que estás tan triste y sola. Mejor háblame de ti. Dime por qué estás llorando y por qué no eres feliz. Dijo que un amor tenía muy difícil de olvidar. Era el dueño de su vida, pero no la quiere. Dijo que la amaba desde mucho tiempo atrás.